Filtrar, filtrar, filtrar sin parar. Chanchullos airear, empresas hackear. Si eres periodista, protege a tus fuentes. Piensa en el Snowden, Assange y la Chelsea. Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.